Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya cerrando la primera semana del 2021 y hay novedades para seguir compartiendo con nuestra audiencia en este viernes 8 de enero. En la Sierra Ecuatoriana estamos con temperaturas bajas debido al invierno de época y nosotros desde estos medios le invitamos a cuidar mucho de su salud, abrigarse, evitar exponerse de manera innecesaria a estas lluvias que están muy presentes durante todo el día, así que a cuidar mucho de su salud, de manera especial en esta época de pandemia. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Darío, ¿qué tal? Un saludo cordial para ti y para nuestros amigos oyentes en una nueva mañana, un nuevo día de labores donde esperamos que todo les vaya de lo mejor. Cerramos así la primera semana de actividades correspondiente a este enero del año 2021. Les decimos, amigos y amigas, buenos días y sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La plataforma virtual Choloflix presenta hoy el documental Con mi corazón en Yambo, la historia de la desaparición de los hermanos Restrepo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana fortalece la democracia y acoge el debate presidencial 2021. Espacio Cultural Club Arte presentan una exhibición colectiva pictórica, esto en diferentes jornadas. La comunidad Tambo de Lectura realizará el festival virtual Maratón de Palabras. Colectivo Artemisa Danza presenta el curso virtual Dancemos en Cuerpo y Energía. Gabriela Alemán, una de las escritoras más prolíficas y grandes de las letras contemporáneas del país, estará esta mañana con nosotros y hablaremos sobre su obra, Fuga Permanente y otros relatos, que en el 2020 fue reeditado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Hablaremos sobre su trabajo. En nuestra segunda entrevista les contamos de La Chulla Historia, un canal creado en la plataforma YouTube desde febrero del año 2019. Aquí el público puede encontrar videos relacionados netamente con temas de arte, tradiciones y en especial sobre la historia de Quito y el Ecuador. Actualmente este canal cuenta con más de 32.000 suscriptores. Esta mañana hemos invitado al creador de este espacio virtual, Cristian Terán Olivos, artista y gestor cultural. Él nos contará todos los detalles de este espacio. Mujer, magia, transformando el dolor en arte, es el proyecto que conoceremos junto a su mentalizadora, la psicóloga Alexandra Londoño, quien también estará acompañada por Lizeth Ramírez y Verónica Valdés, participantes del proyecto. Usted escucha el noticiario Zona Cultura, en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 8 de enero se conmemora el Día Mundial de Elvis Presley, considerado culturalmente como el rey del rock and roll. Además, se recuerda el natalicio de Stephen Hawking, el científico más reconocible en nuestros tiempos. Burning Love, Heartbreak Hotel y Love Letters no dejan de sonar en nuestras cabezas. Entonamos la canción, canturreamos del estribillo y silbamos las melodías del histórico Elvis Presley. From your heart. Que hoy 8 de enero se conmemora su Día Mundial. Keep us so near.

estará la película liberada gratuitamente en la plataforma Choloflix. Estará 24 horas seguidas, la podrán ver todos ustedes alrededor del mundo y en Ecuador. Y a las 8:30 de la noche en redes sociales, Facebook Live, en las redes sociales de Choloflix, estaremos realizando un conversatorio con todo el público. Y si en su sueño, para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hasta sonreirá. Alex Mora. No hay oscuridad. Continuamos con la información. Este 9 y 10 de enero, a partir de las 8 de la noche, Cultura FM y Radio CCE invitan a conocer las propuestas de los candidatos a la presidencia del país. Un debate para fortalecer la cultura democrática del país. En un esfuerzo por incentivar la cultura democrática del país, el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este sábado 9 y domingo 10 de enero acogerá el debate presidencial 2021, un encuentro organizado por el Grupo El Comercio, Televicentro y Radios Quito y Platinum, y que también serán retransmitidos por Cultura FM 100.9 y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Esta es la oportunidad para que 14 candidatos que han confirmado su participación expongan a la ciudadanía sus propuestas en materia de economía, producción, empleo, corrupción, salud pública, pandemia y seguridad ciudadana. Este sábado a partir de las 8 de la noche participarán los candidatos Guillermo Lasso, Jimena Peña, Paul Carrasco, Giovanni Andrade, Carlos Sagnay, Gustavo Larrea e Isidro Romero. Mientras que el domingo a la misma hora expondrán sus propuestas los candidatos Lucio Gutiérrez, Gerson Almeida, César Montúfar, Javier Herbaz, Guillermo Celi, Pedro José Freile y Juan Fernando Velasco. El debate tendrá dos ausencias. Por un lado, Yacu Pérez, candidato de Pachacut, quien en su cuenta de Twitter ha escrito: saben que vamos primeros, que no nos pueden ganar y por eso nos tratan de apartar. La oligarquía y la partidocracia no quieren debatir con el pueblo. Si no quieren debatir conmigo, mejor no me convoquen. Gracias. Por otro lado, Andrés Arauz, por la Alianza Unión por la Esperanza, tampoco estará presente en el debate. A través de un comunicado emitido por Joseph Díaz, procurador común por la Alianza Unión por la Esperanza, ha señalado a través de un comunicado: hay dos debates, el organizado por la empresa privada El Comercio y el evento obligatorio que demanda el Consejo Nacional Electoral, por lo que nuestra única participación será bajo la norma pública y oficial. El encuentro cuenta con varios protocolos de bioseguridad para el desarrollo del debate, entre los cuales constan formularios, encuestas de salud, distanciamiento, uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas o KN95 y ventilación, lo que ha servido para que la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito apruebe el desarrollo del evento. En Quito. De manera virtual en la ciudad de Quito se realizará el Festival de Maratón de Palabras. Esto se dará desde el 16 hasta el 30 de enero. La comunidad Tambo de Lectura realizará el Festival Virtual Maratón de Palabras. Si eres estudiante de cualquier colegio y vives en el sur de Quito, puedes participar en este maratón de palabras. Se podrán inscribir 20 participantes por jornada. Las personas que deseen participar cada miércoles de cada semana se receptarán inscripciones hasta las 2 de la tarde en un archivo de Word letra Arial 12 y deberán enviar al WhatsApp de la comunidad Tambo de Lectura, donde podrán buscarlo en la red social de Facebook. El cuento deberá ser un cuento breve con un relato más de 3.000 caracteres y el tema deberá ser sobre ciencia ficción. Así que amigos, amantes de la lectura, no se pueden perder de este gran festival que muchos colegios de Quito podrán participar y tú ser el ganador. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. El espacio cultural de Collectors Club Arte y Galería presenta en diferentes jornadas la exhibición colectiva de artistas plásticos y visuales del sector de Cumbayá. Descubre en la siguiente nota las temáticas que plantean al público estos cuatro maestros de la plástica. The Collectors Club les quiere realizar una invitación para que gusten asistir a la presentación de una galería de arte a partir de este 6 hasta el 31 de enero, con una exhibición colectiva que comprende a cinco artistas como Jorge Arce, Paul Jauregui, Silvia Baker, Gabo González y Cristian Baker. Betsy Rodríguez, directora ejecutiva de Collectors Club, menciona lo siguiente. A ver, nuestra galería pertenece a una nueva fundación que se creó justamente en épocas de pandemia, que lo que pretende es apoyar a todos los artistas ecuatorianos que justamente se han visto un poco complicados por esta época difícil que estamos viviendo y que realmente su arte en general ya las ha tenido que llevar a sus casas. Esta exhibición está realizada para todo público y su horario de atención es de martes a viernes de 10 a 6 de la tarde y los sábados y domingos de 12 a 4 de la tarde. Cuentan con un aforo máximo de 20 personas. Sí, muchas gracias. A ver, quiero hacer dos tipos de invitaciones. Una, quiero hacer una invitación a los artistas y a los coleccionistas que estén interesados en venir a exhibir su trabajo artístico o su colección de arte en nuestra galería. Que se entusiasmen y, como les comentamos, nosotros lo que hacemos, nuestro modelo de negocio es que a través del cobro de metrajes los artistas y coleccionistas pueden exhibir su trabajo y de la venta de aquellas obras que nosotros podemos realizar el 100% de la recaudación es para ellos. Y la otra invitación es para el público en general, para que vengan y asistan y conozcan nuestro espacio. Nosotros estamos ubicados en Cumbayá, en el centro histórico, en la Francisco de Orellana E232. Nuestras redes sociales son tsclub.art y nuestra página web es www.tsclub.art. La entrada es totalmente gratuita y tienen implementadas todas las medidas de bioseguridad para que las personas que asistan se encuentren tranquilas y seguras. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailen Minaya. El colectivo cultural Artemisa Danza, de la maestra Ana Jácome, presenta en este mes de enero Dancemos en Cuerpo y Energía. Estas son clases en vivo transmitidas a través de Zoom. Lo novedoso de estos talleres es que los espacios para danzar son los rincones de la casa de cada uno. Esto según lo explica la propia maestra a continuación. Artemisa Danza les quiere realizar una invitación para que participen en unos increíbles talleres de encuentros de cuerpo y energía. Estas clases son un espacio para que cuerpos con o sin experiencia en danza puedan encauzar sus emociones y a través de la respiración consciente ir contactando la memoria y dar una activación a través del movimiento dancístico para que puedan armonizarse en el cuerpo y en la mente. Ana Jácome, maestra y bailarina, nos comenta lo siguiente. Lo más recomendable es que tengan una primera clase y yo les pueda conocer y ellos puedan como experimentar con la práctica la propuesta y que luego vamos llegando a acuerdos de cómo se vayan sintiendo y se arma el plan de trabajo. El objetivo principal es dignificar nuestra vida frente a todos los torbellinos cotidianos que vivimos. Por esta razón, busca compartir la herramienta de la danza contemporánea y permitir que cada cuerpo abra un portal de encuentro y de sanación personal. Cuerpo y energía es un portal que te va a permitir contactar con tu ser interior y que la danza sea tu mayor aliado este 2021. Las clases están abiertas todo el tiempo y si una persona quiere tomar una regularidad más constante, pueden hacerlo 3 días a la semana durante el tiempo que requiera. O pueden tomar clases individuales. Y todo esto depende acorde al ritmo que le convenga a cada cuerpo. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional.

The New York Times, entre otros. Ha publicado entrevistas y artículos académicos y cinematográficos en las revistas Cultura y Esqueletra de Quito, así como en el Latin American Journal of Cultural Studies, King's College de Londres, en la revista cultural y política española El Viejo Topo, en el periódico estudiantil de la Universidad de Pittsburgh, Osa Mayor, entre otros. Sus trabajos literarios se han traducido a múltiples idiomas, incluido el croata, el chino, el hebreo, el francés, el inglés, el japonés, y ahora nos acompaña. Bueno, esa es la corta reseña que hemos hecho de nuestra invitada, pero vamos a hablar sobre el trabajo de ella. ¿Cómo ha sido la experiencia de ver Fuga Permanente y otros relatos una vez más en las librerías? Bueno, no la he visto en las librerías, porque el virus no permite, pero sé que está en Rayuela, sé que está en Tres Gatos, y seguramente la puse, distribuirá por las de más librerías ahora que pasaron las fiestas, que todo se complica. Pero lo que sí te puedo contar que fue muy interesante trabajar con Andrés Cadena en la edición. Él me hizo la propuesta de publicar los cuentos en la editorial de la PUCE. Entonces fue buscar los archivos, fue releerlos, fue tratar de no meterme en ellos porque prefería dejar como la voz de esa época siguiera ahí, pero mirándose había ratas como nunca dejan de faltar, que parecen pulgas que aparecen en todo texto y uno trata de desaparecerlas, pero siempre están ahí. Entonces fue también muy singular porque yo escribí ese libro cuando estaba estudiando en Nueva Orleans y lo volví a encontrar y a trabajar un poco y editar otra vez en Nueva Orleans porque estoy en un proyecto muy lindo con la Universidad de Tulane de un archivo digital de literatura latinoamericana. Y había ido por un mes para continuar con las entrevistas que estábamos haciendo y de pronto se cerró el mundo. Ya llegué el 2 de marzo y el aeropuerto de Ecuador cerró el 8, me parece algo así, o el 15. Y entonces estuve reviviendo un poco lo que viví hace algún tiempo a través de los cuentos, recordándome por qué los había escrito, cuál era mi relación con ciertos autores que menciono. Hay varias menciones a Piglia, a Ricardo Piglia, no solo como escritor de ficción, sino como teórico, a Walter Benjamin, un regreso a Nietzsche a través de la conexión con Paraguay y su hermana. Entonces fue muy interesante, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo en el mundo, a pesar de que se me acababa la visa y el aeropuerto de Ecuador no abría. Entonces, este trabajo es una versión un poco más amplia, aumentada, de lo que se pudo ver a inicios del 2000. O sea, lo que pasó con este libro es que iba a ir solo Fuga Permanente, y Andrés me sugirió que podía aumentar algo. Entonces hicimos un libro con dos partes. Y la segunda parte son los cuentos ecuatorianos de la muerte Silvón Blues. Que en el conjunto son cuatro y todos tienen que ver con la década del 30 y 40 del Ecuador, del siglo pasado. Y leídos en ese conjunto forman casi una especie de novela entre ellos porque los personajes se repiten. Hay ciertos eventos que ocurren en los cuatro cuentos, o en tres de los cuentos, pero en los cuatro está mencionado el aterrizaje de los marcianos de la Guerra de los Mundos, de la adaptación radiofónica de Leonardo Páez en Radio Quito. Como usted nos lo cuenta, parece haber sido toda una aventura, una aventura disfrutada en el hecho de rehacerlo, editarlo, aumentarlo, reducirlo. Y algo que usted nos estaba comentando es sobre que lo inserta en este trabajo, es la llegada de los marcianos acá en Quito. Y ustedes, me recuerdo que tenían la edición Ediciones Fakir, donde salió los que siembran el viento. ¿Qué ha pasado con el Fakir en este tiempo? ¿Han estado también trabajando? Sí, hicimos. Qué bueno que lo traes a colación. Teníamos varios proyectos para este año que se detuvieron con todo lo que ocurrió con la pandemia, pero no queríamos dejar pasar el 2020 sin algún producto por no llamarlo libro, porque es una página web que preparamos y inauguramos una nueva colección del Fakir que llevábamos ya tiempo queriendo inaugurar, que es la colección Hipatia Camacho, que es una colección uh-huh. que está dedicada a la crítica literaria, a la crítica cultural, a seguir un poco la trayectoria de una persona que significó mucho para la cultura ecuatoriana por todos los tomos que salieron de la Casa Benjamín Carrión de Reincidencias. Seguro alguno de esos textos te ha llegado a ti, eran tomos monográficos dedicados a autores que eran entregados a editores invitados y esos editores invitaban a su vez a ensayistas, escritores, para profundizar en la obra de Adalberto Ortiz, para profundizar en la obra de Pablo Palacio, para profundizar en la obra de Icaza. Entonces, lo que hicimos fue buscar una conexión entre la cultura germana, en términos amplios, y el Ecuador. Si uno se fija, y lo que ocurre mucho en las humanidades y en las ciencias sociales es que las distintas ciencias se dan la espalda, no dialogan mucho. Y ha habido mucha investigación sobre la figura de Teodoro Wolff, de Schubel, la incidencia de ellos en el discurso científico del siglo XIX ecuatoriano y sobre todo en la vulcanología, en la geología. Entonces, y en el siglo XX había una conexión no tan explorada entre la música de Schoenberg y Salgado. Entonces lo que hicimos fue unir tres ensayos largos, dos del siglo XIX, de la relación entre Alemania y Ecuador, desde la llegada de los jesuitas alemanes para la primera etapa de la Politécnica ecuatoriana, y un siguiente ensayo sobre el siglo XX, donde se traza las líneas que conectan a Schoenberg con Salgado. Entonces, para volverlo interesante en este momento en que tenemos poco acceso al exterior y dificultad de adquirir libros, hicimos una página web un poco interactiva, un poco con todos los juguetes del siglo XXI, porque no es solo están los tres ensayos que te cuento, Darío, sino que, por ejemplo, hay un hipervínculo en el ensayo sobre Schubel. Hay una conexión de Schubel con Teodoro Wolff y las cartas que él se escribió con García Moreno aparecen en un hipervínculo y son maravillosas, porque de verdad es la conexión directa entre este científico y el presidente de entonces del Ecuador. Entonces yo creo que hay muchos madrigueras de conejos donde uno puede entrar y nunca acaba de salir si quiere seguir explorando a través de esta página que se llama El Alemán y el Ecuador Magnético. Y si tú tipeas eso en Google, te aparece directamente la página. O pueden ir a través de la página del Fakir, de la página web del Fakir. Uh-huh. Bueno, esto da realmente espacio para un conversatorio amplio, un foro extendido, porque, claro, conocemos sobre la historia, pero hay esos pequeños pasajes que quedan un poco escondidos, sobre todo esa relación germano-ecuatoriana que quizás pase por desapercibida, ¿no? ¿Trabajo creativo en tiempo de pandemia, en tiempo de confinamiento, hubo la oportunidad? Hubo varios intentos. Pero hubo varios intentos de comenzar algo nuevo que tengo ahí planificado porque una editorial colombiana me había pedido un texto específico y lo intenté, escribí como 80 páginas, pero ni me animo a releer lo que escribí porque mi cabeza no estaba ahí. Y continué con una investigación que también estaba haciendo para otro libro que ya llevo 4 años, pero la cabeza no dio. Entonces, lo único como de creación fue una invitación de la revista de México, de la UNAM, uh-huh. para que hiciera una especie de diario de los primeros momentos en que me enteré de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Entonces, escribí eso. Luego, como no acababa de abrirse Ecuador y yo seguía ya, y ya había editado el libro y ya estaba diagramándose y yo seguía ya, decidí que lo mejor era meterme en la vida de otra persona. Y en la casa donde me estaba quedando descubrí un grabado de un gato maravilloso que parecía un grabado japonés del siglo XVII. Les pregunté a los dueños de casa y me dijeron que era un grabado sobre todo de un acuarelista que se llamaba Walter Anderson, Y por suerte había un libro ahí, luego me metí en internet y luego descubrí que estaba tan fascinada con este gato porque yo lo había visto 15 años atrás en un viaje que hice con una amiga a Mississippi, en un pueblo chiquitito que entramos básicamente a comer y llegamos a este museo. Y había visto este gato, me fascinó, quise comprar una camiseta que había, era demasiado cara para mi presupuesto de estudiante en ese momento. Y me olvidé, y cuando lo volví a encontrar descubrí un personaje fascinante y me pasé casi 3 meses investigándolo, buscando textos sobre él, y acabé escribiendo un ensayo larguísimo sobre él que se publicó en la revista Malpensante de Colombia, y otro más pequeño, reducido, ligado a esos juegos que tiene la memoria de cómo había olvidado el gato, para una revista que se llama Santiago, que apareció en Chile. Ahora, con los años de escritura, experiencia y estar dentro de este círculo de escritores ecuatorianos y latinoamericanos, ¿qué nos podría decir sobre el actual momento por el que atraviesan las letras del país? Quisiera que fuera más que solo un eco mediático, porque lo que pasa y que te lo cuento desde la perspectiva de también ser editora, es que los libros no circulan. Entonces uno llega al boom este que aparece de pronto en un periódico y que se replica gracias a los medios, más que a los medios, a Twitter, a Facebook. Y parece que hay un enorme movimiento, que todo el mundo se está leyendo, que está cambiando, que hay un movimiento sísmico, y luego vas a las librerías y siguen los ¿dónde libros? ¿Están esos libros? ¿O cuánto valen esos libros? ¿O llegan 5 ejemplares y pasan 2 meses a que lleguen otros 5? Entonces, realmente no, es uno de los elementos de este mapa que sigue siendo una especie de cañón que no acabamos de atravesar. No es algo nuevo, no es algo del siglo XXI, es un problema desde el siglo XX. Siga cambiando en ese terreno, pero me parece, más allá de eso, que se está viviendo un momento muy interesante, muy bueno. Justamente ayer estaba viendo las noticias de los libros que van a aparecer en Argentina el próximo año y vi que Jorge Izquierdo va a publicar un libro en Buenos Aires. Están los libros que está publicando Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, pero esperaría porque hay muchos más. Tú muy bien lo dices, Darío, hay muchísimos escritores buenos aquí en Ecuador que solo se conocen en Ecuador, más allá de sus nombres que están sonando un poco más. Bueno, tenemos, como usted lo ha señalado, ese boom mediático, pero esperamos también que se vaya asentando tanto en las librerías y de igual manera con los consumidores, que son los lectores quienes dan la vida a cada una de estas obras. Nosotros queremos ya hacer esa invitación entonces para que la gente vaya y busque esa obra de la cual hemos conversado brevemente en esta mañana, Fuga Permanente y otros relatos. De alguna manera, no sé, ¿qué es lo que ofrece este trabajo? Yo creo que lo primero sería abrir una ventana a un tiempo que ya no existe. Hay varios cuentos poblados por personajes que utilizan sucres. Hay varios personajes que estudian en la universidad y estudian materialismo histórico, que yo me imagino que a alguien de 18 años en la actualidad le suena a dinosaurios. Pero por eso mismo puede resultar interesante. Es un Ecuador que vive constantemente en crisis, que resuena en lo que se nos viene y estamos. Bueno, eso no creo que lo hemos, no está en el nunca, pasado. Nunca ha desaparecido, pero es un Ecuador lleno de movilizaciones, de paros que interrumpen la cotidianidad de los protagonistas. Son unos cuentos que juegan con el lenguaje, que están insertos en un tono del humor. Creo que todos los cuentos manejan una línea entre la ironía, entre la risa, entre la explosión de lo diferente. Entonces espero que un nuevo grupo de lectores llegue a ellos y descubra otros mundos y se divierta mientras lo hace.

Si te sientes con fiebre o no puedes respirar y del coronavirus crees sospechar, llama al 911 o al 171. Apunta 911 o 171. ¡Quédate en casa! ¡Las manos! ¡Lávate las manos! ¡No vayas a fiestas, mijín! ¡Ni aunque te hagan tilín! ¡No vayas a ese cumpleaños, ñaño! ¡Ni a ninguna parranda! ¡Amanda! ¡Come mejor y chupa menos, Filomeno! ¡Come mejor y deja el trago, Santiago! ¡Andrés, no te chumes otra vez! ¡Que no te agarre ese COVID! ¡Mascarilla, amigo! La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Si te sientes en peligro, pide ayuda. No estás sola. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre. Pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Esta mañana vamos a conocer del proyecto Mujer Magia, transformando el dolor en arte, una iniciativa que ha desarrollado la psicóloga Alexandra Londoño en colaboración con Resurgir, Fundación contra la Violencia de Género. Este proyecto será presentado ya el próximo 13 de enero y lo vamos a conocer en esta jornada junto a Alexandra Londoño, psicóloga, actriz y productora audiovisual. También nos acompaña Lizeth Ramírez Isa, psicóloga clínica con experiencia en el trabajo con mujeres víctimas de violencia, trabajo con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad con interés y enfoque de apego. También nos acompaña Verónica Valdés, ella es maestra de inglés, está cursando un pregrado en pedagogía de idiomas nacionales y extranjeros, feminista interseccional y orgullosa miembro del colectivo No Esperes Que Te Pase. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas. Buenos días, Darío, qué gusto. Muy felices porque estamos ya lanzando este proyecto que ha sido pues un proceso bastante largo, bastante arduo, pero también con muchísimas alegrías en este camino y bueno, pues celebrando que nos hemos encontrado, que estamos ahora juntas y que hemos hecho este proyecto pues con mucho amor y dirigido a otras mujeres. Buenos días, Darío. Buenos días, Alejandra. Luis. Buenos días. Pues muy contenta y en espera de que el proyecto ya pueda ser lanzado oficialmente y que podamos compartirlas con más mujeres que necesitan escuchar lo que en algún punto nosotros también necesitábamos escuchar. Bueno, Alexandra, coméntenos, ¿qué es Mujer Magia transformando el dolor en arte? Bueno, Mujer Magia es un proyecto que hemos realizado entre 13 mujeres. Empezó como el pretexto de realizar mi tesis de posgrado en el que yo estaba haciendo una serie de entrevistas. En realidad eran solo 5 entrevistas que yo necesitaba, pero logré juntar este grupo maravilloso y me pareció una buena idea realizar un proceso no solamente en la que ellas me cuenten sus experiencias, su vida, sino que también podamos hacer algo más. Así que como tengo un poco de formación en artes, decidimos pues hacer todo un proceso de creación. Entonces, a partir de la historia de cada una, que en principio puede ser un poco triste o dolorosa, alguna experiencia no tan buena, pues hemos decidido transformar esa experiencia y a partir de ella crear diferentes grupos, diferentes proyectos artísticos. Entonces, cada una, en base a sus gustos, a lo que cada una quería explorar, han creado un proyecto artístico, así que tenemos 13 proyectos en los que están de la forma más diversa: danza, pintura, escritura, y tenemos fotografía, narración, tenemos cuentos, stand-up, de todo. Ahí somos 13 mujeres sumamente diversas y cada una ha puesto pues su corazón y su creatividad ahí al servicio de transformar esa experiencia negativa y ahora relacionarnos con ella de una forma diferente a través de esta creación. Este proyecto partió de una investigación, acción participativa. ¿Puede detallar cómo, de qué se trató esto? Claro, la investigación acción participativa es una metodología latinoamericana en la que el investigador se vuelve parte del proceso. Entonces, no existe esa jerarquía de que la persona que está investigando o que tenga algún tipo de conocimiento llegue a decir cómo hacer las cosas o vaya guiando, sino que más bien todas nos juntamos, todas estamos a la par y todas trabajamos juntas. De eso se trata, ¿no? Investigar al mismo tiempo que se trabaja en conjunto con el grupo y se pone todos en la misma balanza. Y en esta metodología donde el investigador participa, de alguna manera no involucra también su subjetividad y esto no genera algún tipo de conflicto en la objetividad del estudio. Por supuesto, nosotros partimos de la idea del conocimiento situado, que no pretende ser un investigador clínico alejado de la realidad, sino que parte de la idea de que somos parte de esta realidad, de este contexto, que venimos con una carga emocional, emotiva, cognitiva, con ciertas vivencias, con ciertos conocimientos, y que estamos investigando una realidad específicamente en este espacio y con estas circunstancias. Entonces, yo no pretendo en ningún momento dar generalizaciones sobre las cosas, sino decir aquí, en este grupo, sucede esto y hemos creado esto a raíz de lo que estamos investigando. Y bueno, Lisset, ¿cómo llega usted a Mujer Magia? Bueno, pues Ale comenzó a su proyecto publicando vía redes sociales un taller, que este taller era Superando el Príncipe Azul. Entonces era un taller que sonaba muy llamativo e interesante porque iba a hablar sobre las relaciones de pareja y superar algún tipo de relaciones de pareja. Entonces, había un formulario, me inscribo, Alex genera un grupo de WhatsApp y nos contacta a todas. Entonces, ahí es el primer encuentro que tenemos con ella y el enganche fue genial. Lo hizo de una de las maneras más llamativas, porque con el simple hecho de tener ese nombre, el taller, ya sonaba que iba a ser prometedor. ¿Y qué cambios ha generado de manera personal y quizás también profesional ser parte de este proyecto? Pues, a manera personal, fue un momento de tocar temas que quizás no los había tenido en cuenta, no los había considerado. Fue el momento de darme cuenta de que todos pasamos por esto. No soy la única, no somos las únicas que estamos ahí y que podemos apoyar. Que a veces es un tema que cuesta hablar, que duele hablar, que el simple hecho de mencionarlo hace que unas lágrimas puedan salir, pero que es un espacio donde podemos estar seguras, libres, sentir la compañía sin ser juzgadas, interpretadas, sin sentir que nos van a recriminar por las cosas que hayamos hecho o hayamos pasado. Bueno, profesionalmente, Verónica, pues... Bueno, Verónica también está con nosotros. Profesionalmente esto, ayúdame. Vamos a dar un poco paso también a Verónica, que también nos está aquí acompañando. Por favor, su experiencia, cómo ha sido, y también que nos pueda comentar en qué ha transformado quizás los traumas, pasajes complicados en su vida, y en qué ha transformado, dónde ha hecho su magia ahí. La magia es el compartir, el sentirte en ese círculo seguro, en ese círculo de mujeres que creo que todas y todos necesitamos en algún momento. Y como dijo Liz, él fue como una señal ver esa publicación de Ale. Justo estábamos transcurriendo el principio de esta pandemia y la cuarentena, que realmente para muchos fue muy difícil sobrellevar, sobre todo las que vivimos lejos de nuestra familia. Pero fue muy sanador. Creo que como yo empezaba mi proceso de construcción y de reunirme y de poder llamarme feminista, creo que eso me motivó a hacerlo con más fuerza, el conocer que no era yo solamente la que había pasado por violencia psicológica y violencia física en una relación sentimental, que había muchas más mujeres que lastimosamente compartían estas experiencias, que no importaba la edad, su origen, su procedencia. O sea, creo que en el dolor nos acompañamos, y esta palabra que tanto nos acompaña a las feministas, que es la sororidad, abrazarnos a través de una pantalla, es lo más abrigador que puede haber. Y yo estaré eternamente agradecida en haberlas encontrado, y que el punto es que este proyecto llegue a muchas mujeres, y que nuestras historias contadas de una manera ya desarraigadas de tanto dolor, sino ya contadas de una manera de triunfo, de alegría, de conquista, sea ejemplo o sea lumbre para las que se encuentran en este momento atravesando el dolor o violencia en sus vidas. ¿Y es suficiente con esa transformación, o cree que todavía quedan algunas cosas todavía por subsanar en este proceso? Yo creo que un proceso de, claro, es un círculo, es algo que va, que no solo depende de la víctima. Ya, lastimosamente, contar con apoyo psicológico es costoso, pero encontrar estos lugares como la Fundación Resurgir es muy importante, porque te brindan ese apoyo psicológico que es tan necesario, que te lleva a dar un pasito más adelante en este proceso. Claro, que normalmente los que hemos sido víctimas de violencia y llegamos a instancias legales, somos revictimizadas, pero creo que es empoderarnos en estos círculos de mujeres, sentirnos apoyadas, sentirnos acompañadas, nos ayuda a seguir, a no dejar estos procesos inconclusos, a exigir justicia. Quizás la justicia, se podría decir social, es muy lenta, pero pedir o visibilizar los problemas hace que las víctimas se empoderen a denunciar, a cerrar estos círculos de violencia y a tomar un nuevo círculo que es el de sanación. Es el que sirve para que otras, que somos muchas, tomen otro camino. Bueno, Alexandra, coméntenos sobre la violencia de género. Sabemos que esto es una práctica bastante, bastante común en nuestra sociedad. Hay muchos casos lamentables que se repiten año a año, pero ¿la violencia de género es una práctica explícita en nuestra sociedad o se esconde, se invisibiliza? Claro, algo que nosotros habíamos tomado muy en cuenta es que muchísimas de las mujeres no sabían que habían sido víctimas de violencia, porque en realidad hasta no sentir el golpe, muchas personas no habían hecho conciencia de que la violencia psicológica también es violencia, de que el acoso es violencia, de que un montón de prácticas que en el día a día se han naturalizado, sobre todo por los medios de comunicación, son prácticas violentas. Entonces también el empezar a cuestionarnos y el empezar a decir esto no está bien es parte del cambio que necesitamos como sociedad. Y sí, 7 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia. Es un porcentaje altísimo, el 70%. Y lo peor aún de eso es que 6 de cada 10 son violentadas por su propia pareja. Entonces sí, hay muchas cosas que tenemos que ir cambiando, ir cuestionando, ir preguntándonos qué podemos hacer para darle un giro a la sociedad. Uh-huh. Lizeth, ¿crees que hay algún tipo de alarmas que puedan ir indicando señales de violencia en una mujer sin que en efecto pueda llegarse a lo físico, que ya es algo ya muy, muy manifiesto, muy explícito de un proceso de violencia? Claro, como decía Ale, la violencia psicológica es una de las que más ha sido invisibilizada porque no es considerada como tal al no llegar a un golpe, ¿no? Pero una mujer sí puede dar señales de que está viviendo violencia, como puede ser el aislamiento de su familia, de sus amigos, constantemente se siente culpable, se siente sola, se siente triste, y muchas veces esto se puede confundir con otras situaciones, porque no directamente decimos, pero está con su pareja y está bien y se les ve bien, pero eso es lo que se ve, pero ¿qué hay más allá de eso? Entonces, si nosotros comenzamos a ver que se está alejando de su familia, que se está alejando de las cosas que le gustaban hacer, amaba el arte y ahora ni siquiera le presta atención, son signos de que algo está pasando. los síntomas de que algo está pasando y que esa mujer está viviendo una situación de la cual no está haciendo y no se está sintiendo bien. Y esas cosas son las que nos hacen darnos cuenta de que necesitamos un apoyo, que necesitamos algo que nos sostenga. Y en este momento por eso surge este proyecto de Ale, que a todas nos ha sostenido de alguna manera. Alexandra, ¿qué se vendrá para este 2021? Próximamente ustedes en estos días ya presentarán el proyecto, pero son 13 historias, son 13 casos, son 13 transformaciones de la magia que realiza la mujer y transforma todo esto en arte, pero seguramente habrán nuevas oportunidades, nuevas personas que también quieran sumarse a esta iniciativa. Claro, nosotros, bueno, este grupo de 13 mujeres maravillosas viene de un grupo más grande, que es justamente la comunidad del Sapo Azul, que empezó con un grupo de 87 mujeres hermosas, que fueron las que asistieron a mi primer taller, y de ahí se han venido sumando cada vez más, porque hemos continuado con encuentros, con un grupo de apoyo, y cada jueves nos estamos reuniendo de forma gratuita, vía virtual. Entonces, si es que hay más mujeres que quieran seguirse sumando, seguimos con el proceso, seguimos reuniéndonos, seguimos apoyando, escuchándonos. Pueden juntarse en Facebook, porque ya el chat que teníamos en WhatsApp se nos llenó. Entonces, ahora ya tenemos un grupo también en Facebook. Pueden buscar ahí la comunidad del Sapo Azul. Y estamos, pues, las reuniones siempre dispuestas. Aceptamos a todas las mujeres. Somos mujeres diversas, creemos en que es posible convivir diferentes formas de pensar siempre y cuando pues la base sea la misma, todos estamos luchando por nuestros derechos. Y aparte de eso, pues seguiremos también, hemos hecho varios talleres que hemos subido a las redes, vamos a hacer varios podcasts alrededor de los temas que han ido saliendo sobre estas historias y seguiremos compartiendo información para que más mujeres también puedan detectar estas situaciones de violencia a tiempo. Difícil, complicado, pero no imposible. Hay que darse cuenta y dar ese primer paso. Por favor, nos queda poco tiempo. Alexandra, que nos comente de esas redes sociales, los contactos que ustedes tienen como parte de ese proyecto Mujer Magia Transformando el Arte. ¿Dónde los pueden encontrar, por favor? Claro, Mujer Magia es un proyecto que sale desde la Fundación Resurgir. Pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, en Twitter, como Fundación Resurgir, apoyo a mujeres en situación de violencia. Y también pueden encontrar el grupo de WhatsApp, de Facebook, que se llama La Comunidad del Sapo Azul. Ahí nos encuentran. Ahí lo tienen entonces para que puedan sumarse a esta iniciativa y también ir haciendo una comunidad que transforme todos esos traumas, que transforme el arte, el dolor en arte. Bueno, queremos agradecer en esta mañana a nuestra invitada, la psicóloga Alexandra Londoño, también a la psicóloga Lizeth Ramírez por habernos acompañado en esta mañana. Verónica Valdés, ella es maestra de inglés y también se encuentra cursando un pregrado de pedagogía en idiomas nacionales y extranjeros. Queremos agradecerles por habernos acompañado en esta jornada informativa y bueno, les deseamos un éxito en este 2021. Muchas gracias, muy amables. Gracias Darío también. Gracias Darío. Muchas gracias. 90 minutos de información cultural llegan a su fin. Les mandamos un fuerte abrazo a toda nuestra audiencia y les recordamos que a partir de las 8 de la noche de este sábado 9 y domingo 10 de enero, Cultura FM 100.9 y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M estarán conectadas con Debate Presidencial 2021, que se desarrollará desde el Teatro Nacional de esta institución. Así que les invitamos para que estén atentos a escuchar las propuestas de los candidatos. Muchas gracias. Qué grato, amigos y amigas, de haberlos acompañado en esta jornada de día viernes aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una excelente mañana les deseamos a todos y a todas, un excelente fin de semana además, y nos encontraremos este día lunes aquí en una nueva jornada de Zona Cultura. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores.